Infomercial. Los laboratorios Infomercial. Infernales. Es automático intelectual para perturbarte con inquietudes consumistas. Dale, que te gusta. Oh, no. Tengo un terrible examen que hacer el día de mañana y creo que me va a ir mal. Tendría que estudiar todos estos libros y memorizar millones de conceptos en apenas horas. Hey, Cuchurrumín. Hey, acá. ¿Eh? ¿Acaso los libros me hablan? No, Gilastrún, los libros no hablan, date cuenta. Acá, al lado del rayo reloj con el sticker de Angelos pegado sobre uno de los parlantitos. ¡Ah, sí! ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás cansado de que tu vida sea una montaña de esfuerzos que emanan pura y exclusivamente de tu voluntad? ¿Estás hastiado de tener que depender del razonamiento para entender los sucesos de tu vida o la última novedad de la pareja del Soplaminas del Cabezón y la yegua de la exnovia de Sebastián Ortega? Sí, es verdad, estoy cansado. Todo me cuesta mucho esfuerzo y determinación. ¡Relájate, campeón! Ahora hay un producto que va a calmar la ansiedad producida por la noción de que tu vida depende pura y exclusivamente de las decisiones que vos tomes. ¡Llegó! ¡Religiol! ¿Reliqué? ¡Religiol! ¡Queso rellanito de la perspicacia! Escucha, los laboratorios Infernet, luego de estudiar que la causa principal de más de un suicidio es la certeza de que este mundo no tiene el más absoluto sentido y estamos destinados a una muerte horrenda y solitaria, encontró un componente secreto en el funcionamiento de la mente que, aislado, sirve para tapar todas estas certidumbres con complejos sistemas de nombres propios e historias inverosímiles que son solo una ligera transformación de lo que la mente del hombre promedio cree que es la familia burguesa. La fe, tal es el nombre del componente, ha permitido que más de un producto inútil y un candidato a presidente llegan a tener algo de éxito. Aplicada a un gran número de personas, dan vida a ese extraño fenómeno que hemos denominado religión, de donde tomamos el nombre para este maravilloso opio de los pueblos que aumenta la certidumbre en este tipo de fenómenos. ¿Y para qué me sirve el religiol? ¡Cállate, idiota! En lugar de tragarte todos estos libros para llevar adelante un examen mediocre, ponete a rezar a algo y ándate a dormir. Así tu fracaso no tendrá nada de mediocre, sino que será rotunda y absolutamente humillante. ¡Ah, claro! En vez de estudiar, me pongo a rezar. ¡Muy bien! Pero antes, escucha estos reveladores testimonios pseudo-religiosos de nuestros usuarios. Desde que uso religión, logré construir mi propia divinidad compuesta por pedazos de religiones monoteístas, hinduismo y la barba grisácea del gordo la nata. ¡Eso es New Age! Gracias a religión, pude aceptar la pérdida de mi brazo. Sé que en el más allá recuperaré todas mis extremidades. Ah, y me crecerá el pene, eso seguro. ¡Oh, religión! Es un producto obligatorio en la misa de domingo. Eso es mandanga para las orgías con los pequeños hominios que ven a camisa y me traen tu papi. ¿Ya escuchaste, gorilón encubierto de la corpo? Deja de aferrarte al sentido y libera tu imaginación. No es necesario que adoptes alguna de las religiones ya instituidas que andan por ahí. Con solo un poco de creatividad, podés armarte un ser ultraterreno a tu medida que se adapta a cada una de las situaciones dudosamente morales que vivís cotidianamente. Nada de blancos y de negros. Adopta el gris de una tibia voluntad más allá de la tuya que no podés controlar y de la que no sos responsable. ¡Uy! ¡Tenés razón! Ahora con religión terminarán de una vez mis problemas. Bueno, mucho no. Pero la idea es que en vez de tratar de solucionarlos o ir al médico o consultar con alguien, confíes en que algún otro te cobre un diezmo o te dé un consejito medio boludo por la tele para que ni te des cuenta de que los tenés. Querido televidente, qué importante entonces la vigilia, como ya nos dice en el mismo Salmo, nos dice la vigilia café, café. No nos dice la vigilia pollo, pollo, la vigilia carré, carré, la vigilia atún, atún. No, nos dice café, café. Religiol de Laboratorios Infernet. ¡Y llame ya! Padre, ¿qué pasó? Lo estuvimos buscando, no lo encontrábamos. Sí, no, lo que pasa es que estoy repartiendo huevos por los barrios más carenciados. Nosotros en el hogar tenemos una gallina ponedora. ¡Qué bueno! Bueno, cuando pone algún huevo, se los damos a los más carenciados. Y estaba en una villa, siempre te invitan con algún mar. Ha registrado ninguna opción. Por favor, inténtelo nuevamente. ¡Mucha de la mierda y la puta que lo parió!